vamos a ocuparnos de un tema recurrente en este país minero. El asunto es que la minera Majás está ocupando tierras ilegalmente desde el año 2003. Ocupa de modo, digamos, marginal a la ley, las tierras de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Llanta, y no cuenta con ninguna autorización legal para operar. Para obtener la aprobación de su evaluación ambiental en la etapa de exploración, presentó al Ministerio de Energía y Minas en el año 2002 documentos con autorizaciones aprobadas solo por algunos miembros de las juntas directivas y no por los dos tercios de la Asamblea General de las Comunidades Campesinas, como lo exige la ley. Además, presentó al Ministerio de Economía supuestas actas, al Ministerio de Energía y Minas, supuestas actas suscritas por algunos dirigentes y miembros de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Llanta y la empresa minera Coripacha del año 97. Minera Majás sostiene que estas actas le confieren derecho de servidumbre sobre las tierras comunales, pero al respecto, la Defensoría del Pueblo ha señalado que estas actas no le otorgan ningún derecho a Minera Majás. La empresa ha intentado inscribir el supuesto derecho de servidumbre sobre las tierras de la comunidad de Llanta en la oficina registral de Sullana, la misma que observó dicha solicitud. A pesar de que Minera Majás ocupa territorios comunales de manera ilegal, pretende expandirse en la Sierra de Piura, poniendo en peligro el modelo de desarrollo de Piura, que está basado en la agricultura, por una especie de plebiscito, una especie de referéndum. La gente quiere probablemente menos dinero, menos oro, menos divisas, pero más comida, más forraje, más autoconsumo. En resumen, quiere vivir, no quiere respirar plomo. Ahora, los minerófilos dicen que eso es un absurdo, que el país tiene que desarrollarse, que no puede haber peros a la gran inversión minera, etcétera, etcétera. Ismael Guayama Aneira, alcalde del Carmen de la Frontera, Huancabamba, Piura, está con nosotros, acompañado de Javier Janque, abogado y coordinador de la Mesa Técnica de Apoyo al caso Majás. Doctor Janque, ¿va a triunfar Majás o va a ganar la comunidad? Bueno, esperamos que triunfe el desarrollo, el verdadero desarrollo de las poblaciones. Y ciertamente eso implica el tomar en cuenta lo que las poblaciones quieren decir y lo que las poblaciones han decidido con sus autoridades locales respecto a su desarrollo, ¿no? Y en la localidad, en las localidades de Carmen de la Frontera, en el distrito de Ayabaca, en el distrito de Pacaypampa, donde se van a realizar esta consulta vecinal, la población ha decidido que su modelo de desarrollo es la agricultura orgánica de exportación y la ganadería. Y eso es lo que ellos pretenden cuidar, mantener con esta consulta vecinal de este 16 de septiembre. ¿Son incompatibles ambas cosas? Es que hay que entender que en la zona existe un ecosistema muy especial. Hay una zona de páramos y bosques de neblina que en conjunto son generadores de agua en el lugar. Esa zona es parte de la cordillera de los Andes. Es la zona más baja de la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Chile. ¿Sí? Esta zona, como no tiene nevados, ¿no?, tiene un ecosistema especial que entre páramos y bosques de neblina generan el agua. Generan el agua para la zona de San Ignacio, en el norte de Cajamarca, San Ignacio y Jaén, en el río Chinchipe, que tiene sus nacientes ahí, y generan también el agua para las provincias, para todo Piura en general, en realidad la zona alta y la zona del Valle de San Lorenzo. ¿Y un gran proyecto minero alteraría todo eso? Ciertamente, hay estudios técnicos, información de técnicos como Perú Support Group, que envió una delegación al Perú, una delegación de especialistas ingleses y europeos, que dio a conocer que se afectarían ambas vertientes que tienen asientes en ese lugar, hacia el río Chinchipe, San Ignacio, Cajamarca, y hacia el lado del río Quirós, río Piura, en las nacientes del río Quirós, río Piura, que afectaría hasta inclusive, no solamente Huancabamba y Ayabaca, sino inclusive Tambo Grande, que ya antes estuvo seriamente comprometido con actividades mineras. Usted ha hablado de una suerte de referéndum, de plebiscito, de consulta popular. ¿Cuándo se va a hacer? Muy bien, las municipalidades efectivamente han convocado una consulta para el 16 de septiembre, este 16 de septiembre, en las localidades de el distrito de Ayabaca, el distrito de Carmen de la Frontera y el distrito de Pacaypampa, donde van a ser consultados respecto a si está de acuerdo o no con la realización de la actividad minera en su localidad. Perfecto, estamos justamente con el alcalde del Carmen de la Frontera en Huancabamba, Piura, Ismael Guayama Neira. ¿Cómo ve este referéndum? ¿Cuánta gente va a intervenir en él? ¿Cuántos van a votar? Bien, señor César Gildona, mi saludo a nombre del Carmen de la Frontera. Para responder su pregunta, en este referéndum van a asistir un aproximado de 6.000 electores a emitir su voto. Ya están empadronados. Están empadronados, van a asistir. ¿La OMPE los va a ayudar en esto? Hemos solicitado a la OMPE, pero no tenemos ninguna respuesta con respecto a esta situación. Pero ustedes mismos son capaces de organizar. Sí, vamos a organizar, conformar un comité electoral con personajes notables de la misma zona. Bien, ¿y usted cree que la decisión mayoritaria sea una decisión que el gobierno respete? Bueno, es un índice que la población va a emitir, ¿no?, para que el gobierno también tenga muestra con el resultado, con la decisión de los pobladores. Y él como gobierno tiene que respetar, porque estamos viviendo en un país democrático y por lo tanto el Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaypampa también somos Perú y somos parte del gobierno. ¿Y qué pasa si no lo respeta, señor alcalde? Si no respeta este referéndum, pues el señor presidente, quizás nosotros como autoridades, como líderes políticos y líderes sociales, tendremos que intervenir a la prensa internacional para que presionen al señor gobierno para que respete esta consulta, y quizás la población del Carmen de la Frontera, Pacaypampa y Ayabaca, no sabemos de repente cuál será su reacción. Ahora, ¿de repente votan a favor de la minería? Puede ser. Nosotros como municipalidad, van como a tener alcalde, que respetar eso también. Nosotros vamos a respetar cuál fue el resultado. Si es el resultado a favor del sí, tenemos que respetar ese resultado. Y si es a favor del no, también respetarlo. Ahora, los indicios son un poco sombríos, porque le acaban de dar un régimen tributario por una década a Minera Majás. La vuelven a tratar de un modo así muy confortable, muy engreído desde el punto de vista impositivo. Todo indica que Majás, digamos, tiene el propósito clarísimo de expandir su accionar, ¿no? Así es, pero nosotros lamentablemente estamos preocupados por esta acción que ha tomado el gobierno, ¿no? En vez de arreglar los conflictos sociales que tiene esta empresa minera Majás con la sociedad, con la sociedad civil, más bien haz lo contrario, ¿no? En dar esas leyes que garantiza a la empresa minera Majás. Pero nosotros como autoridades tenemos que estar desde in situ haciendo conocer estos problemas o los diferentes conflictos, los diferentes cuestionamientos que se están llevando en el distrito del Carmen de la Frontera y en la provincia de Ayabaca. ¿La relación con Majás existe? ¿Hay un vínculo permanente o es una relación rota? No, lamentablemente pues es una relación que no se lleva bien, porque Minera Majás emplea otra manera, otras estrategias, más bien en vez de hacer juntar la gente, unir esfuerzos, más bien trata de hacer romper las relaciones, enfrentarse entre ellos, buscar dirigentes para que entre ellos se repudien. O sea, sobornar a ciertos dirigentes para romper la unidad. Así es, así es. Porque nuestras comunidades no van a estar alegres, porque ya tenemos varios enfrentamientos entre medioambientalistas y promineros. Hay muertos, ronderos muertos, comuneros heridos, comuneros desamparados, hijos en orfandad, y por lo tanto también tenemos ronderos y comuneros procesados, más de 100 ronderos procesados judicialmente, y por lo tanto la comunidad no le queda bien. Por denuncias de Majás. Por denuncias de Majás. Y a nuestros pobladores no le queda bien que a sus compañeros ronderos o sus vecinos familiares estén en estas condiciones. ¿Denuncias planteadas dónde? ¿En Piura? En el juzgado mixto de Huancabamba y en la Corte Superior de Piura. O sea, la minera ha optado por la confrontación, abiertamente. Así es, así es. Entonces supone que va a ganar. Bueno, ellos con su poder económico pueden ganar, pero nosotros como observadores tenemos que ver cuál es la decisión de la población. En todo caso, la Defensoría ya ha dicho que en este problema hay un potencial enorme de violencia. Así y ha es. Alertado a la Defensoría a todo el país, sí, en el sentido de que este es uno de los focos más ostensibles, más claros de conflicto social. ¿Y usted cree que esto va a terminar bien, doctor Hanke? Bueno, esperemos que sí. Realmente la población y las autoridades acogiendo pidió a la población han buscado un mecanismo pacífico de solución. Y lo que se busca es que se pueda entender que hay un punto de vista de la población, veremos cuál es ese, ¿no es cierto?, y que este sea respetado finalmente, y que haya una decisión pacífica respecto a este tema, y no lo que ha habido hasta ahora, que es prepotencia, que es cualquier tipo de preocupación o dicho de la población en contra de la actividad minera ha sido contrariado, ha sido atacado con las fuerzas especiales de la policía que están acantonadas en la zona de manera permanente. ¿Pagadas por la minera? Seguramente que sí. Y entonces lo concreto es que este proceso se lleve de la mejor manera, si sea legítimo. Para ello se ha buscado comités de ética, un comité de ética con personalidades, ya nos hemos reunido con personas como Carlos Herrera Descalzi, es ministro, con Jorge Santisteban de Noriega, estamos buscando entrevistas también como señor Mambarén, diferentes personalidades para que acompañen el proceso y observadores internacionales, ¿no? Transparencia, por ejemplo, va a acompañar el proceso, y así diferentes tipos de instituciones, observadores internacionales que van a venir para buscar la mayor legitimidad, que va a ser la mayor garantía también a nivel nacional e internacional, y un proceso legítimo, transparente, para que de esa manera pueda efectivamente tratar de ser respetado como tal. ¿Qué localidades van a votar, por último? Van a votar los distritos de Carmen de la Frontera, como le mencionó el alcalde, son 6.000 votantes en Carmen de la Frontera, además de los distritos de Pacaypampa y Ayabaca. Son más, yo diría, de 22.000 votantes en total, en los tres distritos, en los que van a votar en esta consulta vecinal que se va a realizar el próximo 16 de septiembre. Correcto. Es muy importante lo que ustedes han hecho. Ir, pues, al origen mismo y soberano de las decisiones, que es el pueblo, ¿no? Es la gente. Y lo que no se puede permitir es que la minería pase por encima de la gente, y que el gobierno pase por encima de la gente, tomado de la mano de la gran minería y del gran capital. Eso es imposible, es obsceno, es inmoral, y es de un antiaprismo, digamos, absoluto, ¿no? Si el doctor García quiere honrar de algún modo a Haya de la Torre, justamente ese es el momento. Acatar, por ejemplo, un referéndum que sea supervisado por Transparencia, me parecería lo más democrático del mundo, ¿no? Así es. Y, claro, la policía va a estar alerta. ¿Qué destacamento es ese? ¿De cuánta gente es? Bueno, ahí está la unidad de acciones tácticas, ¿no? Que es una policía especial de la, correcto, de la policía. Entonces, hay un destacamento permanente en la zona, que inclusive está ubicado más allá de la propia ubicación de las concesiones mineras, ¿no? Entonces, está, inclusive, siendo que la empresa está ilegalmente, porque no tiene permisos, como usted bien lo ha dicho, de las comunidades, inclusive ha tomado lugares, territorios que ni siquiera le corresponde por las concesiones que tiene, ¿no? Y la población no puede circular, no puede transitar en su propia zona, en su propia localidad, ¿no? Lo que es ya es adicionalmente increíble, una afectación de sus propios derechos, más allá de la vida y la salud, que ya está afectado y podría afectarse más aún con el inicio de la actividad. Muy bien, hemos estado con don Ismael Guayamaneira, alcalde del Carmen de la Frontera, Huancabamba, Piura, y con el doctor Javier Hanke, abogado, coordinador de la mesa técnica de apoyo al caso Majás, hablando de este caso que tiene que ver con soberanía, democracia, decencia, medio ambiente y un largo etcétera. Volvemos de inmediato.